llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... ¿Qué tal, amigos? Yo soy Pedro Fernández, les mando un beso, un abrazo muy cariñoso y los invito para que no se pierdan este momento en el que voy a tener el privilegio de saludarlos y de platicarles muchísimas cosas a través de ¿Qué onda, Lucero? ¡No se lo pierdan! El consagrado cantante y actor mexicano nos dice, no que no. Una charla sobre sus éxitos musicales y sus experiencias en el cine y la televisión. Tenemos una emisión con la música que más te gusta y tus secciones favoritas. Quédate en sintonía del programa de La Novia de América. Lluvia, tristezas, fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué onda, Lucero? Gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarles desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Hola, Marcos. Hola, Elvira. Una vez más les agradecemos su sintonía en cualquier lugar del mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Ante los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Esperamos que disfruten de esta emisión del programa de La Novia de América, que hoy está muy mexicano, porque nos acompaña una figura trascendental de la música hispana. Tenemos el honor de presentarles una charla especial con el cantante y actor mexicano Pedro Fernández, que nos contó detalles de su nuevo disco titulado No Que No, y de su nuevo personaje en la telenovela Cachito de Cielo, donde da vida a Salvador Santillán. Y mucho más. Pedro nos comparte sus memorias, entrañables recuerdos de su juventud, de sus películas, de sus discos, de sus éxitos y de su amiga Lucero. Los invitamos a que se queden conectados hasta el final, porque seguro disfrutarán de esta charla. Al finalizar el programa, cuéntenos qué les pareció esta emisión a través de las redes sociales. Recuerden que pueden interactuar con la protagonista de este programa, Lucero, a través del Twitter en @LuceroMéxico. En @QueOndaLucero estamos estos servidores y también en Facebook como ¿Qué onda, Lucero Radio? Y ahí pueden hacer clic en Me Gusta para conectarse con nosotros. Los esperamos con fotos, videos, noticias y más de Lucero. Y más de Lucero tenemos a ahora. Disfruten de este compendio de exitosas baladas de su disco Lucero en Vivo, desde el Auditorio Nacional de México del año 2007. Con este disco Lucero celebró 27 años de carrera artística. Cantemos con ella el número uno, Amor Secreto, Tanto y Corazón a la Deriva. ¡Ya volvemos! Siento tus manos llenando vacíos, llevándome al más allá. Siento tu cuerpo bañado en rocío, dejándose contemplar. Vete con Dios, me dijiste, una mañana sin más. Y pasan los días y pasan los años y amores extraños, y aún tú eres mi rey, el número uno. Siempre lo fuiste y lo serás. Tú eres lo más, mi eterno tirano. Ame a quien ame, siempre ganarás. Como tú no apuesto a que no te lo imaginas. Es más, tú ni lo puedes sospechar. Te amo porque es cierto que te amo. Y callo porque tengo que callar. Si vieras la de noches que te sueño, trepando y enredándote en mi piel. Amantes sin presente ni pasado. Ya ves, hasta soñar puede ser cruel. Amor secreto, flor de cristal. Forma, te contaba que hago ejercicio, me voy al gimnasio casi todos los días, cardiovascular y estos ejercicios de resistencia, las clásicas cosas que les llamamos pesas, pero que no son tanto pesas como tal, porque pues, son los aparatitos estos con resistencia. Pero trato de combinar eso, trato de no comer en exceso cuando no debo, y si uno o dos o tres días me paso de pasteles y de chocolates que me fascinan y me enloquecen, más aún que lo salado, pues vuelvo un poco al régimen nutricional normal que todos conocemos: cerrar la boca para lo que engorda, abrir la boca para lo nutritivo, lo sano. No me obsesiono, pero sí, la verdad es que, bueno, le echo muchas ganas para mantenerme bien y tratar de tener una figura bonita, pues para los que me quieren, para los fans, para el público, para la gente que de alguna u otra manera me ve como un modelo a seguir. Y ojalá pues pueda mantenerme así mucho tiempo y mantener también en forma mi parte espiritual, que es la más importante, la de adentro. Gracias por seguir conectados en lucero.com.mx. Escuchemos a Lucerito. Este es un éxito de su segundo disco titulado Con tan pocos años. Esta canción forma parte de la banda sonora de la película Coqueta, que protagonizó en 1983 con Pedrito Fernández. Lucerito nos canta música. No sé qué si ella no estuviera aquí, calmando mi tristeza, borrándome las penas, flotando siempre dentro de mí. Moriría de soledad si ella no pudiera escuchar al paso de los días ninguna melodía que ella me quisiera brindar. Mi amiga, la única, la música en mi corazón. Tengo un loco, una canción de amor. ¿Qué más da? ¿Qué sé yo? Lo importante es llevar la música en el corazón. Música. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, el viernes de autocontrol. Son historias de amor. Con ella, te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. Lucero y Pedro Fernández han protagonizado dos películas. En 1983 aparecieron en la pantalla grande con la cinta Coqueta y en 1985 con Delincuente. Los ídolos juveniles Lucerito y Pedrito Fernández se convirtieron en una de las parejas de cine más queridas en los 80s. Los vimos como Rocío y Pablo en Coqueta y como Cecilia Suárez y Alejandro en Delincuente. Coqueta, me gusta tu mirada de coqueta, me gusta tu sonrisa indiscreta, me gusta cómo sabes coquetear. Cantemos con el mariachi. Las Mexicanísimas del Lucero. ¿En qué onda, Lucero? Seguimos disfrutando de la mejor música y ahora suena La Mexicana. Este tema ranchero dio título a su disco de 1998. Lucero, cerca de ti. Cerca de ti. Me quisiera. Desde este mismo instante, a hasta el día final. Cerca de ti, como lluvia y cristal, susurrando te amo, sin nada que explicar. Siempre serás mi amor, siéntelo y me tendrás cerca de ti, donde quieras estar. Sé mi razón de existir, un rincón, no pido más ser. Me iré nunca. Cerca de ti, caminando como niños perdidos, solo tal para cual. Cerca de ti, hasta la eternidad, aprendiendo a quererte como nadie lo hará. Siempre serás mi amor, siéntelo y me tendrás cerca de ti, donde quieras estar. Sé mi razón de existir, un rincón, no pido más ser. No me iré jamás. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Bueno, y en ¿Qué onda, Lucero? Ha llegado el momento de la entrevista. Tenemos un invitado especialísimo que queremos muchísimo que el público de América y de muchas partes del mundo conoce y reconoce como un gran cantante, Pedro Fernández. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo te encuentras? Pues muy contento de saludarlos. Gracias, Elvira. Gracias, Marco. De verdad que muy contento por esta oportunidad de saludarlos y de saludar principalmente al auditorio maravilloso de Venezuela, especialmente Maracaibo, esta ciudad preciosa que tantos grandes recuerdos y tantos grandes momentos he podido vivir ahí, gracias al cariño del público que siempre me ha acompañado, y muy contento, trabajando mucho. De esa Maracaibo, de esta ciudad tan tan cálida, ¿qué recuerdas de este público que tanto coreó tus canciones desde chiquito, como La Mochila Azul hasta exitazos, ya cuando estuviste, bueno, en tus mejores momentos, digamos, con esos temas como ¿Quién?, Mi Forma de Sentir, del disco Delirios y Deseos? ¿Qué recuerdas de esta ciudad? No, hombre, pues recuerdo muchas cosas. Primero que nada, lo maravilloso que es el público de Maracaibo, lo bien que nos han tratado siempre que tenemos oportunidad de visitarlos. Recuerdo cada una de mis visitas a esta maravillosa ciudad. Recuerdo a mucha gente, porque en su momento, hace muchos años, el señor Nelson Arias, que fue el empresario que por mucho tiempo nos estuvo contratando para presentarnos en Venezuela, en Colombia, en diferentes países. Su familia, tengo entendido, vive ahí y la recuerdo con mucho cariño porque nos trataron siempre muy bien. Obviamente a los medios de comunicación que siempre tuvieron un detalle importante para nosotros. De verdad que lo recuerdo todo perfectamente bien y de lo más reciente, como tú decías, con lo de temas como quién, mi forma de sentir, en fin, con todos esos temas maravillosos como deseos y delirios. Maravilloso, siempre ha sido muy muy importante para mí poderlos visitar y poder tener esa interacción con el público de Maracaibo, que siempre ha sido maravilloso. Oye, Pedro, esta ciudad se caracteriza por ser bastante calurosa y por, bueno, tener una comida bastante particular. ¿Recuerdas algo de las comidas y del calor del Zulia? Fíjate que de la comida recuerdo poco, lo que sí me acuerdo muy bien es del calor que hace, qué bárbaro. Hace un calor, pero como para no olvidarlo. Oye, no solamente el calor humano, sino también el calor del clima, ¿no? Que siempre se mantiene con un clima bastante cálido. Mira, Pedro, regresas a las telenovelas con otro personaje que tiene sus toques de humor, así como lo fue y como te vimos en la telenovela Hasta que el dinero no se pare. ¿Cómo es la experiencia de estar en esta telenovela ahora? Muy contento, la verdad es que es un reto. Cachito de Cielo es una novela muy interesante, es una comedia muy bonita que seguramente al público le va a llamar la atención, le va a gustar mucho. Mi personaje en particular es un personaje, bueno, pues es un sacerdote que no es realmente un sacerdote, porque él, por circunstancias que el público que ha tenido oportunidad de verla ya las conoce, pues involuntariamente está dentro de este cuerpo de este sacerdote sin no tener la más remota idea de cómo dirigirse, de cómo comportarse, mucho menos de oficiar una misa o hacer los propios métodos o los propios medios por los cuales se maneja un sacerdote, ¿no? Pero estoy muy contento y yo espero que a la gente le guste mucho. Independientemente de todo esto, bueno, pues seguramente al público le va a llamar más la atención, porque pues es un sacerdote, entre comillas, sin serlo, repito, enamorado, imagínate nada más. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Estoy yo solo en casa, me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién estoy. Thank you. lleguen, que te vuelva a ver. No te dejaré partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Bueno, hablando con Pedro Fernández, no podemos obviar el tema de la música. Pedro, presentaste recientemente el disco No Que No. Cuéntanos un poquito de este álbum y de esta canción de que Cachito de Cielo, que lo interpretas tú, del tema de la telenovela. Pues lo que te puedo decir es que es un disco que en lo personal siempre que me preguntan a mí esto, pues es difícil hablar mal de un disco que uno hace con tanto cariño y con tanta dedicación, sobre todo cuando yo me he visto tan involucrado en esta producción. Soy productor del disco, escribo algunos temas, entre ellos el tema de la novela Cachito de Cielo. Hay otro tema de mi autoría dentro del disco. Es un disco muy interesante, me parece que es un disco que al público le puede encantar, porque tenemos un poco de todo: canciones románticas, canciones divertidas, canciones alegres, canciones rítmicas, canciones... Yo creo que tenemos un poquito de todo. Tenemos un par de canciones clásicas como Guantanamera y el nos vemos Cocodrilo, que es un rock and roll, haciendo una fusión con lo que es el mariachi. La verdad es que estoy muy contento. Yo finalmente siempre mantengo la esperanza y el deseo de que sea un disco muy exitoso, como muchos discos que he podido grabar en mi carrera, y ojalá que una vez más podamos conquistar el corazón de muchísima gente, obviamente de la gente de Maracaibo y de Venezuela, que siempre nos ha tratado con tanto cariño, y ojalá que pronto tenga oportunidad de visitarlo, porque ya hace rato que no voy. Ojalá que sí, Pedro, aquí te estaremos esperando. Oye, y con este disco sigues apostando al género ranchero. ¿Qué significado para ti seguir haciendo música ranchera, seguir llevando el nombre de México, de su cultura, de esa expresión tan mexicana como es este tipo de música por el mundo? Mira, pues el mariachi es mi género desde muy pequeño. Ustedes me conocen, o mejor dicho, me conocieron cantando música mexicana con mariachi. Obviamente que mi insistencia y mis ganas y mi deseo es continuar con este género que me ha permitido visitar y darme a conocer en muchísimos países del mundo. Y siempre tengo la convicción, las ganas y el deseo de que nuestra música mexicana, tan reconocida en el mundo, se mantenga vigente. Y si yo puedo hacer algo, pues obviamente que lo voy a hacer siempre con mucho cariño y con la mejor de las intenciones. Mira, Pedro, tú eres francamente un artista, haces telenovelas, haces discos y también hiciste muchísimas películas. ¿Qué recuerdas de y el público no olvida esas películas que hiciste, por ejemplo, como con Lucero, Coqueta y Delincuente, que todavía se transmiten con tanto éxito? Pues mira, siempre es un privilegio, la verdad, Marcos, hacer televisión, hacer cine, grabar canciones. Es un honor, para mí es un privilegio y es una oportunidad que Dios me ha permitido tener, y por supuesto que lo he podido mantener y continuarlo gracias a que el público lo ha aceptado siempre muy bien. Trabajar con Lucero, como trabajar con otras compañeras, siempre ha sido un privilegio. Una gran compañera, una gran artista, una gran cantante y actriz, que también tiene esa dualidad de poder actuar y de poder cantar, que es maravilloso, ¿no? Oye, Pedrito, Pedrito para aquella época, ¿no? Pedro, ¿qué sabían ustedes, por ejemplo, Lucero y tú, se imaginaban de adolescentes o de niños prácticamente, de todo el éxito que les esperaba? No, No, no, por supuesto que no. Yo creo que, al menos en lo particular, siempre pienso en cada uno de los proyectos que puedo cumplir, que puedo conquistar al público, pero es muy difícil, Marcos, poder ver hacia adelante con tantos años, ¿no? Hoy por hoy, si me preguntas qué puedo pensar que vaya a estar haciendo dentro de 5 o 10 años, pues es muy difícil poderlo atinar, ¿no? Yo simplemente creo que todo lo que estoy haciendo en este momento me puede dar la oportunidad de mantener mi carrera por muchos años más, y ojalá que así sea. Eso seguramente será un sinónimo de que lo que estoy haciendo se está haciendo bien, que tiene calidad y que es lo que el público finalmente está esperando de Pedro Fernández. En el caso de Lucero me parece que puede ser algo similar. Oye, Pedro, pero de verdad que esas películas como Coqueta, Delincuente, la gente las sigue viendo. Todavía uno se consigue en un domingo cambiando de canales, mirando Televisa o mirando cualquier otro canal, y de repente nos topamos con Coqueta o nos topamos con Delincuente. Tú, supongo que en algún momento también en tu casa, cambiando de canal, te has topado con ella. ¿Qué anécdotas recuerdas particularmente de esas películas tan exitosas que grabaste con Lucerito? Siempre buenos recuerdos, gratos recuerdos. Te remontas a ese momento, ¿no? Lo que vivías, lo que hacías, lo que te gustaba, tus amigos, tu entorno. Obviamente te remontas a todo lo que se vivió durante la filmación de esas películas. Siempre es maravilloso, y cada que me las encuentro ahí en un canal de televisión, pues ahí me quedo y lo veo, y me divierte y me entretiene, y me critico, porque también hay cosas que dices, chin, esto lo hubiera hecho mejor, ¿no? O hubiera hecho mejor esto. En fin, siempre hay unas ganas de quererte mejorar y de querer hacer cosas que ya, aunque ya no se pueden rehacer, bueno, pues siempre tienes la oportunidad de poderte autocriticar y decir, bueno, para otra oportunidad esto lo haré de otra manera, ¿no? Mira, Pedro, y todavía cuando haces conciertos y sí, conciertos privados, ¿la gente todavía te pide que cantes Coqueta? Sí, bueno, me piden Coqueta y me piden Delincuente y me piden Azul a Confidencia, obviamente me piden la de La Mochila Azul y me piden todas las canciones que, pues bueno, que a lo largo de mi carrera me han dado a conocer y que el público disfruta y que canta, que se lo sabe. Entonces siempre hay la oportunidad, no siempre las canto todas, porque pues, obviamente hay un repertorio que está determinado para cada evento. Y lo que podemos hacer de repente, bueno, pues es meter uno o dos temas de esos de los que nos pide el público para poder complacernos y, bueno, pues ser parte de, finalmente, de lo que el público quiere ver, ¿no? Tú, bueno, desde niño has tenido el cariño del público, Pedro. Comenzaste a los 7 años, ya tienes 37 años de carrera artística, si no me equivoco. ¿Cuál ha sido la clave para mantenerte en el medio artístico? Porque muchos llegan y muchos dicen, bueno, podría ser fácil llegar, pero mantenerse y que el público te siga recordando, que el público te siga aplaudiendo, que siga pidiendo tus canciones. ¿Cómo ha sido para ti todo este trabajo? ¿Cuál ha sido la clave para mantenerte y seguir vigente? Mira, la verdad es que después de 34 años de carrera, lo único que te puedo decir es que mantenerse es lo más complicado. Hay que estar, sin duda alguna, muy atento a lo que se va haciendo, buscar siempre la manera de ser muy certero con los proyectos que uno escoge para realizar, escoger las mejores canciones para el siguiente disco, buscar la manera de que el público se mantenga siempre a la expectativa y siempre disfrutando lo que uno hace con tanto cariño. Eso es lo más complicado. Obviamente siempre es una propuesta que nadie nos garantiza que se convertirá en un éxito, ni mucho menos. De tal manera que eso es lo que nos mantiene como que siempre con el interés de, ay, esa esperanza, esa ilusión, ese destino, ojalá que al público le guste, ojalá que el público lo disfrute, ojalá que se convierta en un éxito muy importante en mi carrera. Siempre estoy pensando en que hay muchas cosas que uno hace con este gran deseo. A veces suceden, a veces no, pero yo creo que lo más importante es que hoy por hoy, después de 34 años de carrera, te puedo decir que han sido muchísimos más los éxitos que he podido tener que los que no han sido tanto o tan importantes en mi carrera, que al final han sido parte de esta historia y me han dejado una experiencia de saber hacia dónde me puedo dirigir. Pedro, después de 34 años, así como lo dices, has pasado por muchos escenarios, has venido a Venezuela, has recorrido América completa, has estado en cantidad de países y tendrás muchísimas anécdotas. ¿Nos podrías compartir alguna anécdota especial, tal vez en Venezuela, en Maracaibo, con el público, algún momento que tú recuerdes y digas, realmente es inolvidable? Fíjate que recuerdo muy bien un evento, obviamente recuerdo muchas cosas, ¿no? El primer programa que fui, aquel programa que se llamaba Sábado Sensacional con el señor Amador Bendayán, que tuve el gusto de conocer y que fue un extraordinario anfitrión y siempre una excelente persona que nos trató de maravilla. El gusto de estar en tantos lugares tan maravillosos en Venezuela, en Caracas, por ejemplo, en Maracay. Alguna vez recuerdo un momento muy especial cuando fui invitado para el Festival de la Orquídea de Oro, Exacto. Donde el público se desbordaba y gritaba y me entregaron todos los premios. Es algo maravilloso, es algo que no se olvida, que esos son los recuerdos que mantienen esa esperanza y esa ilusión de seguir haciendo cosas importantes que nos permitan volver a vivir esos momentos que son tan maravillosos, ¿no? Entonces, anécdotas en Venezuela tengo muchísimas, muchas, muchas anécdotas. La verdad es que sí, un sinfín de conciertos en Venezuela, siempre lo recuerdo con mucho cariño, pero para hablar de anécdotas, me recuerdo ahorita una anécdota muy interesante y fuera completamente de nuestro continente. Mi primer visita a Japón fue algo extraordinario, con un disco que se llama Yo No Fui, donde me impresioné de ver que gente que no habla absolutamente nada en español, se ponía a bailar y a cantar Yo No Fui como si fuera un tema cantado en japonés, algo impresionante, y ahí te das cuenta de que la música no tiene barreras, no tiene fronteras, y si cuando se hace con cariño y con un contenido importante y especial, se pueden lograr muchas cosas como eso. Haya manera de perderlo todo en un instante. Vaya manera de perder tu amor sin engañarte. Por más que quiero no lo puedo entender, y aunque quisiera no lo puedo cambiar. Me he convertido en un cachito de cielo para cuidarte. Estoy seguro nada será igual y no me importa volver a empezar. Estoy seguro que no será fácil que tú de mí te vuelvas a enamorar. Me he convertido en un cachito de cielo y lo voy a lograr. Un cachito de cielo que ilumine tu vida, que le dé mucha luz a tu soledad. Un cachito de cielo que por donde quiera te acompañará. Un cachito de cielo que te cuidará, un cachito de cielo que nunca se irá, un cachito de cielo que siempre te amará. Estoy seguro nada será igual y no me importa, lo voy a intentar. Perdí la vida y la felicidad, perdí tu amor y hasta la identidad. Me he convertido en un cachito de cielo, no voy a renunciar. Un cachito de cielo que ilumine tu vida, que le dé mucha luz a tu soledad. Un cachito de cielo que por donde quiera te acompañará. Un cachito de cielo que te cuidará, un cachito de cielo que nunca se irá, un cachito de cielo que siempre te amará. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Pedro, me supongo que el mayor valor para ti son los fans. ¿Cómo es tu relación con los fans y qué anécdotas pudieras tener con ellos? Es una relación maravillosa, siempre muy respetuosa, siempre con mucho cariño. Te quiero decir que tengo muchísimas fans de Venezuela y a través del Twitter estoy en contacto con ellas. Siempre les mando muchos besos, siempre me preguntan que cuándo visitaré nuevamente Venezuela. Y la verdad es que, bueno, pues no depende de uno, ustedes lo saben, Marco, siempre uno depende, bueno, pues de que las cosas vayan muy bien, que se tenga un éxito importante y que las empresas, o en este caso los empresarios, bueno, pues de repente por ahí se les cruza en su mente invitarlos y yo espero que sea pronto para poderlo hacer, pero la relación con los fans, con las fans en Venezuela, como en todas partes del mundo, gracias a Dios, es muy bonita, es muy linda, siempre tienen palabras de aliento, de apoyo. Indudablemente que sin el apoyo de las fans, nuestras carreras serían de otra manera, ¿no? Oye, Pedro, ¿y nos podrías contar algún momento vivido con alguna de esas chicas, algún piropo que te hayan lanzado? ¿Qué sé yo? Tú sabes que algunas tal vez son muy atrevidas, ¿no? En esos conciertos, en esos palenques que tú ofreces en México. ¿Algún momento, qué sé yo, jocoso que nos pudieras compartir con alguna de esas chicas que tanto te adoran? Oye, pues he vivido de todo en Venezuela, por poco me dejan sin traje de charro. Hace algunos años, terminando el concierto en Valencia, terminé el concierto, la gente se empezó a subir al escenario, empezaron a arrancarme los botones del traje de charro, me dejaron sin la chamarra, me quitaron la camisa, me quitaron los botines, oye, fue una cosa impresionante, yo ya no sabía qué hacer, dije, donde no me saquen de aquí me van a dejar empujado, ¿no? Oye, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Las venezolanas casi te desnudan o te desnudaron al fin? Pues oye, poquito les faltó, si la gente de seguridad no me saca de ahí, me dejan en cueros ahí. Oye, Pedro, cuéntanos de ti, ¿qué pasiones tienes? ¿Qué disfruta Pedro Fernández? Por ahí leí en una nota de prensa que eres futbolista de corazón y que la telenovela Un Cachito de Cielo, debido a tu personaje, te permite jugar aunque estés actuando. Cuéntanos de esas cosas que tú disfrutas ya en lo personal y que pudieras compartir con la audiencia. Mira, disfruto mucho leer, disfruto mucho escribir. Deportivamente hablando, me encanta el fútbol, me gusta la natación. La verdad es que mis ratos libres, independientemente de dedicarlos a esto que te he comentado, también trato de dedicarlo en su mayor cantidad de tiempo a estar en casa con mi familia, a disfrutar de mis hijas, a disfrutar de mi esposa. El trabajo a veces no nos permite estar todo el tiempo que uno quisiera en casa, entonces trato de aprovecharlo al máximo. Mira, Pedro, y sabemos que tienes una faceta como compositor. ¿Qué te inspira a ti para sentarte a componer canciones, por ejemplo? Sabemos que es un trabajo que no es fácil, ¿no? Escribir una canción también tiene sus dificultades, digámoslo así. ¿Cómo llevas tú esta pasión? Mira, no es fácil. Yo que he tenido la oportunidad de escribir algunos temas, te puedo decir que es algo sumamente complicado. Admiro profundamente a esos autores maravillosos de toda Latinoamérica que tienen esa habilidad enorme de poderse sentar, decididos a escribir y hacer una canción o hacer más de una canción. Yo en lo personal soy más de inspiración, soy más de un momento. Hoy por hoy no estoy escribiendo nada en especial, pero de repente llega ese momento a la memoria o a la mente donde dices, quiero escribir esto y empiezas a escribir y empiezas a escribir cualquier cantidad de cosas que después se pueden convertir ya sea en una canción o en un pensamiento, en una historia o en un proyecto, pero no es tan fácil. Realmente el poder tener el privilegio de escribir canciones como Hasta que el dinero nos separe en su momento de la novela anterior o como Cachito de Cielo han sido momentos muy peculiares, muy importantes en mi vida porque he podido escribir sobre mandato, que me parece que todavía es mucho más difícil el poder escribir basándonos en una historia y en un proyecto, y eso es lo que he podido hacer. Yo espero alimentar esta habilidad y conforme pase el tiempo tener aún mucho más facilidad de poder hacer o de poder transmitir lo que muchas veces se piensa o se siente y que a veces no encuentras la manera de plasmarlo en palabras y en letras, ¿no? Mira, Pedro, ¿y se te ha ocurrido la idea de repente de plasmar alguna de esas ideas en algún dueto, por ejemplo como con Lucero, hacer algún dueto, quedaría maravilloso? Sí, por supuesto, siempre he tenido la idea que en algún momento haremos algo musicalmente hablando, alguna canción, no sé en qué momento, a veces los tiempos nos permiten o nos dan la oportunidad de pensar y de crear, y en otras veces por más que lo forces no sale. Yo creo que hoy por hoy lo que debemos hacer es tener la paciencia, la calma y obviamente el deseo de que en algún momento se pueda hacer algo juntos, y ojalá que cuando se haga sea una canción que le dé la vuelta al mundo, que le encante a los fans, tanto de ella como a mis fans, y que se convierta en un éxito para nuestras carreras, ¿no? Oye, Pedro, te lo preguntamos porque ustedes dos son grandes intérpretes de la música ranchera y bueno, ella como mujer, tú como hombre, han interpretado y regrabado canciones clásicas del repertorio mexicano y les han quedado preciosas. Y bueno, unir sus voces, como en algún momento se unieron como protagonistas en películas, creo que para muchos seguidores sería maravilloso. Sí, yo estoy seguro que en algún momento lo haremos. Ojalá que no pase mucho tiempo para que se pueda llevar a cabo un proyecto así. Estoy seguro que tanto ella como yo lo vamos a disfrutar muchísimo de presentarse la oportunidad. Lo haremos, y lo haremos siempre pensando principalmente en que al público que la siga ella, y al público que me sigue a mí, pues seguramente lo van a disfrutar y seguramente les hará recordar, bueno, pues todo lo que en su momento hicimos cuando éramos adolescentes, ¿no? Hasta que el dinero nos separe, haremos realidad este romance que nació de un accidente y que es más fuerte que la envidia de la gente. Hasta que el dinero nos separe, he de conquistarlo poco a poco a ese corazón tan fuerte como un roble, tan fuerte como rocas en el mar. Hasta que el dinero nos separe, hasta que el dinero nos separe, te voy a demostrar que te amo de verdad y que eres mi mayor felicidad. Te voy a demostrar que te amo de verdad y que en mi corazón tú vivirás eternamente. Que el dinero nos separe, vas a comprender cuánto te quiero. Tal vez no valgo nada, yo no tengo dinero, tan solo un corazón puro y sincero. Hasta que el dinero nos separe, voy a soportar tu indiferencia. Tú sabes que te quiero y yo sé que me quieres, no importa que lo escondas o lo niegues. Hasta que el dinero nos separe, hasta que el dinero nos separe, te voy a demostrar que te amo de verdad y que eres mi mayor felicidad. Te voy a demostrar que te amo de verdad y que en mi corazón tú vivirás eternamente. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Mira, Pedro, tú eres un hombre, desde mi punto de vista, muy mexicano, pero cuando digo muy mexicano no porque hayas nacido en México, sino porque llevas la música de tu país por todas partes, en el género ranchero, y se te nota, o aprecio yo, un profundo amor por tu país. ¿Qué te inspira México? ¿Cómo ves a tu país ahora? Mira, México es un país maravilloso, es un país rico en muchísimas cosas, su cultura, su historia, humana que hay en México. Hoy por hoy vivimos situaciones no tan gratas, no tan hermosas como nos gustaría, por obvias razones, la delincuencia, la violencia que se ha recrudecido no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Bueno, pues México no ha sido ni se ha visto exento de esto. Y bueno, es lamentable, pero al final me parece que los mexicanos siempre estamos pensando en las mejores formas de poder sacar adelante esta situación y de retomar el camino que ya lleva a México desde hace tantos años, siempre con esa paz, con esa libertad, con ese amor por la vida, con ese amor por disfrutar lo que se vive diariamente. México, para mí, bueno, pues como mexicano, ¿qué te puedo decir? Pero aún siendo mexicano, me parece que es muy fácil enamorarse de este país, es muy fácil sentirte bien, es muy fácil querer regresar constantemente a este país. Yo me doy cuenta porque cuando estoy fuera de México, la gente que me platica que conoció a México siempre tienen el deseo enorme de regresar. Y digo, pues es que no puede ser una casualidad. Seguramente es porque México ofrece todas estas cosas que te acabo de mencionar, sin contar obviamente lo que dije que es más importante, la forma en la que los mexicanos tratamos a nuestros visitantes, a nuestra gente que con tanto cariño y con deseos de pasarla bien nos visitan en México. Pedro, lo sabemos, nosotros hemos tenido la oportunidad, la dicha de ir varias veces a México y siempre regresamos a Venezuela con el deseo de volver a México, como dice esa canción Volver, Volver, tan famosa. Pues es que, ya te podrás imaginar de lo que te hablo y de verdad yo soy orgulloso de ser mexicano, me encanta México, me gusta, lo disfruto, lo vivo y también lo sufro en algunas cosas, pero siempre tengo la esperanza y el deseo enorme de que México siga siendo un país importante y que las virtudes por las que México se ha dado a conocer y por las que México es tan querido prevalezcan y se mantengan por muchos, muchos años. Pedro, tú que eres conocedor del género ranchero y que seguro has escuchado a Lucero cantar también temas clásicos del repertorio mexicano, ¿qué canción de las que ella interpreta te gusta? Pues mira, yo creo que una de las canciones que más me gusta seguramente es Llorar, Llorar, que es una canción que interpreta maravillosamente bien. ¿Y qué tal si se la presentamos al público, te parece? Claro que sí, pero la presentamos y también quisiéramos que seguidamente escucháramos a Pedro Fernández, es decir, te escucháramos a ti. ¿Qué canción de tu nuevo disco nos presentas en Qué Onda Lucero? Pues a mí me gustaría presentarles aquí en Qué Onda Lucero la canción que le da título a mi nuevo disco, que se llama No Que No. Entonces escuchemos a Pedro Fernández y a Lucero en Qué Onda Lucero. Muchísimas gracias, Pedro. Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar? Llorar, llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, llorar, mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor, y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. Llorar, llorar, llorar. ¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Cuando estuviera lejos de ti, no que no, ibas a extrañar mis besos cuando estuvieras lejos de mí. Vivirás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di. Llorarás y llorarás pensando en que nunca jamás yo vuelva a ti. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Vivirás, recordarás pensando en que no volveré. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Vivirás, recordarás pensando en que no volveré. Ira, ira, ira, ira. Mira nada más cómo te traigo, chiquitita. ¿Cómo te has ponido? Que no. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Vivirás, recordarás pensando en que no volveré. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Vivirás, recordarás. Onda Lucero, Onda Lucero. Mira, Pedro, nosotros te agradecemos mucho y queremos que por favor le envíes un mensaje a todos los televidentes que te ven a través de la señal de la televisión en la telenovela y toda la gente que te ha seguido durante años, como nosotros que tenemos años pues siguiendo toda tu carrera artística. Claro que sí, con muchísimo gusto, Marcos. Primero que nada, quiero agradecerles a ustedes este espacio, esta entrevista. Siempre para mí es un privilegio poder saludarlos y tener contacto con ustedes. Gracias a toda la gente, a toda la gente maravillosa de Venezuela, ese país hermoso, con tantas cosas tan hermosas, con su cultura, con su comida, que también es extraordinaria, pero sobre todo con esa calidez humana que los distingue. Ahora, la verdad que de todo corazón te agradezco enormemente. Ahora que hablas de comida, que la acabas de mencionar, me imagino que unas cuantas arepas te comiste en este país. Estoy seguro. Me he comido cualquier cantidad de arepas y me las volvería a comer. ¿Recuerdas algún paisaje especial en Venezuela? Algo que te haya sido inolvidable, además del público y ese cariño de siempre. ¿Algún lugar que hayas visitado? Recuerdo muchísimos lugares, de verdad. Créeme que es un país que conozco muy bien. Me encanta todo, la capital, me encanta Maracaibo, me encanta Valencia, por ejemplo, me gustan los árboles y la vegetación de Valencia, me encantan los paisajes que pude ver y que pude contemplar y disfrutar en mis viajes o en mis giras por tierra en Venezuela. Visitar esos lugares de arepas, que no necesariamente es el mejor restaurante, pero que es un lugar ahí en la calle donde se come riquísimo y te preparan las arepas deliciosas y tienes un contacto pues mucho más cercano con lo que realmente es Venezuela, ¿no? Pedro, de verdad que escucharte, nos da gusto escucharte y nos damos cuenta de lo bien que conoces nuestro país. De verdad que ha sido un placer enorme conversar contigo. Gracias por concedernos esta entrevista y por compartir tanto de tu carrera profesional y de tu vida personal en ¿Qué Onda, Lucero? Gracias para ti, un beso, un fuerte abrazo para Marco, muchos besos para todas mis fans, las más hermosas del mundo, les digo yo, allá en Venezuela. Espero visitarlos muy pronto y gracias nuevamente por esta oportunidad de platicar. Quisiéramos, Pedro, que le enviaras un mensaje a Lucero a través del programa de radio. Sabemos que son grandes amigos, que se conocen de toda la vida. ¿Qué le dirías a través de su programa de radio? Híjole, pues a Lucero simplemente mandarle como siempre un beso, decirle que sabe que se le quiere muchísimo, que le desea todo lo mejor con todos sus proyectos. Y que bueno, pues ya como lo platicamos en esta entrevista, ojalá que tengamos alguna vez la oportunidad de hacer algo nuevamente juntos. Ávila aquí. Textura, músculos al por mayor, ojos de cara dura, sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo super picado. Junto a la barbacoa, pelo en pecho, prieto en shorts, bailas el no, a no a San Pedro. Sigo tus movimientos tan obsceno como un bailaón. Papiripao, cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién en tu corazón? Cucucu, cuéntame, las pecas de la espalda, no te sientes más. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amigos, mil gracias siempre por conectarse a lucero.com.mx y escuchar ¿Qué onda, Lucero? Pronto habrá una nueva emisión y esperamos que nos vuelvan a acompañar a disfrutar de la novia de América. Muchas gracias a todos por su sintonía. ¿Qué onda, Lucero? Es una producción de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y como siempre les decimos, lo hacemos desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica este programa es de Roberto Campos, en el Distrito Federal de México. Recuerden que al terminar el programa los esperamos para charlar en Twitter, arroba qué onda Lucero. Y también los esperamos en facebook.com/ qué onda Lucero Radio, donde pueden unirse haciendo clic en me gusta. Nos despedimos hasta una nueva emisión con una canción del disco Quiéreme Tal Como Soy del 2006. Lucero, ¿qué pasará mañana? Te hice una promesa de amor un día 6 de de Qué Onda Lucero. Gracias de verdad por todo su apoyo. Nos escuchamos la próxima semana, ¿sí? Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Soy Lucero. Qué Onda Lucero te presentará más de la novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx.